maridos son dos. Y la mujer que quiere a uno, con su marido son dos. Hay que darle la cabeza como a un perro salteador. Hay que darle la cabeza como a un perro salteador. Que quiere a dos, ¿ah? Con su marido son tres. La mujer que quiere a dos, ¿mata? Con su marido son tres. Hay que arrancarle una muela pa' que no vuelva a morder. ¿Cómo? Hay que arrancarle una muela pa' que no vuelva a morder. ¿Cómo? ¿Y la que quiera 20, oye? Adentro, María Elena. Adentro, María Esteo. Acaba Lidia con Jiménez. Vaya los dos, apriétate, Efraín. Ahí vamos, Copita. Está para la mesa. Adentro, Clarado, no te rebusque. Que quiere a nueve, con su marido son diez. La mujer que nueve a nueve, con su marido son diez. Hay que morderle una oreja, las rodillas y los pies. Hay que morderle una oreja, las rodillas y los pies.